Ya de nuevo, está el disco ya ascendiendo. ¿Qué pasa? Como si tenía que bajar la temperatura del mundo, ¿no? Un rato. Último tema.